Si te sientes deprimido, solo, sin ganas de hacer nada y crees que todo el mundo te odia, déjate de estupideces y escucha nuestro podcast, The Morenai Podcast, porque la vida no tiene que ser justa. Este podcast no es parte de una alimentación sana. Lávate las manos después de ir al baño y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Se la mata guía a todos los presentes, aunque tal vez sea noche, pero igual es el mismo saludo que vamos a utilizar. ¿Cómo era? ¿Buenas noches? No lo voy a decir. Se convirtió en anónimo. Ya sabes por qué me persigues y tú fuiste mi cómplice. Yo me lavo las manos. Muy bien, señor, dejamos sus problemas de privacidad más adelante y sus problemas con la ley. ¿El qué? Bueno, niñas y niños, caramelos y bolitas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aunque este saludo le corresponde, señor Emilio, ya me lo fusilé, señor Emilio. Te voy a acusar por las papeadas. Pues vamos a darle por todos los agujeros. No, a los temas. También. Ah, también. Métansela a todos, ¿no? ¿Verdad? Podemos mentársela a todos, como dijo Gerardo. Órale, mira, vete tú. Luego la agarra contra mí. ¿Sí viste el odio? Todo esto y mucho más en The Morenai Podcast. Suscríbete en iTunes a través de nemorenai.8-bat.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Facebook en facebook.com/nemorenaipodcast, Twitter con nuestro usuario @nemorenaipod, Tumblr a través de nemorenai-podcast.tumblr.com y Google Plus por medio de gplus.to/nemorenaipodcast. ¿Qué esperas para suscribirte?